Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 24 de junio. La Junta de Andalucía notifica hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique y la curación de una persona. La tasa de incidencia se mantiene en 30,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 5 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 3 corresponden a la última semana. Además, en la tarde de ayer se reunía el Comité de Alerta de Salud Pública de la provincia de Cádiz, que decidía mantener en el nivel de alerta 2 al Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz durante una semana más. Cambiamos de asunto. La oficina en Ubrique del Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz comunica que mañana viernes, día 25, finaliza el pago en periodo voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2021. Los contribuyentes que se encuentren afectados por el pago de los mismos pueden hacerlo efectivo en cualquier entidad bancaria colaboradora mediante dípticos, en la APP DipuPay o a través de la sede electrónica de la Diputación de Cádiz. Aquellos contribuyentes que no hayan recibido los dípticos o que lo hayan extraviado podrán reclamarlos mediante cita telefónica en el teléfono 856-940-252 en horario de 9 a 1 o bien descargarlos en la sede electrónica mediante firma electrónica. Una vez transcurrido el plazo de ingreso voluntario, que como decimos finaliza mañana viernes, se inicia el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo establecido en el Reglamento General de Recaudación, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. José Antonio Bautista se ha referido a la celebración de la próxima sesión plenaria y a las limitaciones que su grupo está encontrando a la hora de presentar mociones. Vamos a tener varios puntos en el orden del día, aparte de ruegos y preguntas que viene siendo habitual. Pero sí que, bueno, pues vamos a tener 3 mociones por parte de los diferentes grupos políticos. Nosotros desde Andalucía por Sí, la verdad es que en este pleno no vamos a presentar ninguna propuesta, porque, bueno, ya lo explicamos anteriormente, ¿no? Y en otras ocasiones. Hay un nuevo secretario general en el ayuntamiento. El secretario general tiene el criterio de que las mociones no pueden ser una forma de instar al equipo de gobierno a que realice diferentes actuaciones, y según el secretario, pues piensa que bueno, pues lo que tienen que hacer los grupos es, en vez de presentar la moción de esas características o la propuesta de pleno de esas características, pues que tiene que hacerlo a través de ruegos y preguntas, y que no es una moción lo que se presentaba con nuestra parte. Esto pues nos lleva a unas cosas tan absurdas, entre comillas, como que en el próximo pleno pues estaremos debatiendo sobre la amnistía de los presos catalanes y no sobre temas de Ubrique, temas de nuestra localidad, como nosotros hemos venido planteando durante todo este tiempo, porque no podemos instar al equipo de gobierno a que haga diferentes actuaciones, sino que lo que tenemos que hacerlo es a través de ruegos y preguntas, y por lo tanto, pues bueno, nosotros nos vamos a adaptar a esta situación, que de hecho ya estamos adaptándonos a esta nueva situación, a este nuevo criterio que se tiene por parte del secretario general del Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, pues nosotros lo que sí teníamos planteado era una propuesta de la que ya hemos hablado en otras ocasiones aquí, que era relativa a los diferentes fondos europeos que van a venir a nuestra localidad, los Next Generation, que son los más famosos de los que estamos escuchando continuamente hablar. Y bueno, pues nosotros lo que pretendíamos era básicamente presentar una propuesta diciéndole al equipo de gobierno que nos reuniera a todos los grupos políticos y que habláramos sobre la conveniencia o no de las solicitudes, las diferentes solicitudes que se tenían que hacer y los diferentes proyectos que se iban a presentar con respecto a estos fondos europeos que iban a venir próximamente. Nosotros, la idea nuestra es que, bueno, pues lógicamente estamos hablando de unos fondos que afectan a todo el pueblo, Y además hay que tener en cuenta pues que nos va a afectar a varias legislaturas, ¿no? Porque son proyectos de envergadura, son fondos europeos que vienen a largo plazo y que por lo tanto, pues bueno, nosotros consideramos importante que se haga un proceso participativo, no solamente con partidos políticos, ¿no? Que de hecho una de las cuestiones que se planteaba era esa, que se hiciera con la participación de los diferentes grupos políticos, pero que también se diera participación a todos aquellos colectivos que quisieran aportar y que quisieran, bueno, pues involucrarse un poco en el desarrollo futuro de nuestro pueblo. Eso lo íbamos a hacer a través de propuestas, no va a poder ser a través de propuesta plena, y por lo tanto, pues bueno, pues lo haremos a través de ruego o a través de preguntas y ya está, y nos iremos adaptando continuamente a estos nuevos requerimientos y a estos nuevos tiempos que tenemos con el nuevo criterio de la Secretaría General, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, es una forma diferente de actuar y ya está, nosotros lo haremos de esa manera, como estamos hablando, y le daremos la vuelta, ¿no? Como puntos que van a este nuevo pleno, pues hay dos propuestas, una del Grupo Popular y otra del Grupo Ciudadano, que supongo que ya ellos habrán hablado sobre ellas, que van relativas al tema de la luz y de la subida de la luz que vamos a tener aquí a la vuelta de la esquina. Y hay otra moción, otra propuesta por parte de Ciudadanos, que como decía anteriormente era contra el indulto que se le ha planteado a los presos del proceso independentista de Cataluña, ¿no? Esas son las mociones que vamos a discutir. Vamos a estar hablando de cosas etéreas, de cosas que vienen directamente desde los partidos de Madrid y que pretenden pues que en todos los pueblos se hable de esos temas y que tengamos parte del tiempo que en Ubrique dedicamos a los ubriqueños pues hablar de cosas de esas características y no de otras. Bueno, pues si ese es el criterio, pues tendremos que entrar y tendremos que hablar de esas cuestiones, ¿no? Otro de los puntos que se va a tratar también es con respecto a los días festivos del año que viene. Hay una propuesta ya encima de la mesa, que es la misma que viene siendo todos los años, que en concreto es que sea el día 30 de mayo, que es el día del petaquero, que es el lunes siguiente al último domingo del mes de mayo, y después otro que es el 8 de septiembre, que es el día de la patrona de nuestra localidad, y por lo tanto, pues nosotros con respecto a eso no creo que pongamos ninguna objeción, porque bueno, pues son dos días tradicionales de fiesta en nuestra localidad, son dos días importantísimos y por lo tanto pues nosotros no nos vamos a oponer ni vamos a proponer ningún cambio con respecto a eso. En esta edición de noticias también destacamos que el Centro de Educación Permanente Siete Villas mantiene abierto el proceso de matriculación en las distintas modalidades formativas que se ofertan para el curso próximo. El alumnado puede acceder a las clases destinadas a la obtención del graduado en secundaria o recibir la preparación necesaria para afrontar la prueba de acceso a la universidad. El centro además ofrece cursos gratuitos de informática en varios niveles de aprendizaje y cursos de inglés basados en la conversación desde iniciación y hasta el nivel B2. Tenemos, aunque el periodo ordinario de matriculación, de inscripción, ya terminó el día 15, al tener plaza vacante, que tenemos plaza vacante en todos los planes educativos de momento, pues cualquier persona puede venir a matricularse hasta final de mes. Y bueno, y si a la primera quincena de septiembre también estaríamos lógicamente con alguna con menos posibilidades porque algunos grupos se completarían, pero bueno, el plazo de matriculación digamos extraordinario que sigue abierto porque como bien decías tenemos plazas vacantes, así que cualquier persona puede acercarse hasta final de mes y solicitar la matrícula en el plan educativo que desee. Tenemos dos planes educativos que conducen a titulación, que son la secundaria para personas adultas, la ESPA, que es el equivalente a la ESO, está indicada para aquellas personas que no han graduado en la secundaria obligatoria. Lo hacemos en colaboración con el Instituto de los Remedios, nosotros damos las clases, tutorizamos al alumnado en nuestras clases, son 4 días en semana, y el otro plan educativo que tenemos que conduce a titulación es el de acceso a la universidad, preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Estos dos planes educativos, como te digo, conducen a titulación y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados en el último curso, con bastante titulación en ambos planes educativos. Y bueno, queríamos animar también a aquellos jóvenes que no tienen el título de grado secundaria, que vengan, que tenemos, son clases adaptadas a las personas que están trabajando. Tenemos horario de tarde, horario de noche, digamos, y como digo, hemos tenido este año muy buenos resultados. La mayor parte, la inmensa mayoría del alumnado que ha venido ha aprobado, ha titulado. Y el otro plan educativo, que también tuvo bastante éxito, pues el de acceso a la universidad, que está dirigido a aquellas personas que mayores de 25 años o que cumplan 25 años en el año 2022, es decir, el año que viene, porque esta titulación, que los exámenes son en abril, esta titulación permite pues presentarse a oposiciones a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a ese tipo de oposiciones, para aquellas personas que no tienen el bachillerato. Entonces, cualquier persona mayor de 25 años o que cumpla 25 años el año que viene, si consigue titular, pues puede presentarse a este tipo de posiciones, por Guardia Civil, policía, etc. Entonces, tenemos un grupo que empieza de 4 a 7 y otro de 7 a 10 de la noche. Pero no obstante, algunos que vienen más tarde de las 7, pues nos adaptamos a ellos, les preparamos tareas y nos adaptamos, y tenemos una comunicación bastante fluida con ellos, utilizando las nuevas tecnologías, para aquellos que en algún momento no pueden venir a clase. Y como te digo, pues es un poco adaptado a cada persona. Intentamos adaptarnos a cada persona y los resultados están ahí. Hemos tenido una enorme tasa de titulación este año y esperamos seguir con esos números. Y aparte de estos dos planes educativos, como te decía, que conducen a titulación, pues tenemos otro tipo, otra oferta de planes que llamamos planes no formales, como son el plan de iniciación a las nuevas tecnologías, que incluye, pues no sé, mejorar el conocimiento del uso del móvil, internet, la banca electrónica, la administración electrónica, pues el contacto pues con la seguridad social, con el paro, con hoy en día y con esto de la pandemia, pues el contacto con las administraciones se ha volcado hacia la interacción digital con las administraciones, y eso pues crea muchas dificultades a la población, y nosotros nos centramos en ayudar al alumnado a manejarse las nuevas tecnologías para afrontar los retos que tenemos en el día a día. Tenemos diferentes grupos de inglés, todos ellos están basados en un enfoque comunicativo, de conversación, de utilizar el inglés para comunicarnos. No nos alejamos mucho de enseñar gramática, de ejercicios escritos, de ese tipo de formación académica tradicional, y nos intentamos acercarnos un poco más a ese, como digo, a ese enfoque comunicativo de conversación en inglés. Y tenemos diferentes niveles, desde la iniciación de gente que no haya tenido contacto anterior con esta lengua, a grupos ya con un nivel más avanzado que podíamos categorizar un poco en el nivel B2. Y en el apartado cultural, la Salita de Teatro acoge este sábado 26 la celebración de las audiciones de guitarra del alumnado de la Escuela Fonorama Sur, dirigida por José Antonio Maza. Tras las audiciones se va a desarrollar con todos los asistentes una charla-coloquio. El acto dará comienzo el sábado a las 8 de la tarde, siendo la entrada libre hasta completar el aforo, que estará limitado por las medidas anti-COVID. Y por su parte, la Academia de Danza de Virginia Domínguez y el grupo de la Asociación Cultural Flamenca de José Carlos Marchante celebran el domingo el fin de curso con un acto que se va a desarrollar en el IES Maestro Francisco Fatou desde las 8 de la tarde. Se contará con la participación del alumnado de Ubrique y Sanlúcar en un espectáculo conjunto. Yo llevo muchos años trabajando codo con codo con Virginia Domínguez. Este año, por circunstancias personales y por todas las complicaciones que ha habido, pues ella decidió de no celebrar un fin de curso. Ella tiene muchos alumnos, se le iba un poco de mano, Y yo, pues, como llevo unos pocos de años trabajando con ella, la historia estaba en que, a ver, el número de alumnos que yo tengo, que pertenecen a su escuela, me parecía un poquito ya injusto este año de que no hicieran nada. Y nada, nos estuvimos conversando, nos estuvimos hablando, y la idea, pues, ha gustado. Lo vamos a hacer ahí en Ubrique, y la novedad es que alumnos de mi escuela de aquí de Sanlúcar de Barrameda van a participar en el intercambio también, se van a desplazar hasta Ubrique y va a haber como un intercambio cultural. Los participantes van a ser unos 30 alumnos aproximadamente, entre unos y otros, porque claro, desplazar a la gente a otro sitio es complicado. Entonces hay muchos alumnos de aquí de mi escuela de Sanlúcar que por cualquier motivo pues no pueden desplazarse. Entonces eso, en total van a ser unos 30 alumnos los que van a participar. Y la verdad que yo creo que interesante, porque a pesar de la dificultad del año que hemos tenido, vamos a tocar un 8 palos del flamenco. Bastante variado, en el cual vamos a poder ver patas de cola, mantones, abanicos, bastones, y un poco la esencia clásica de cada estilo de palo del baile flamenco, que es de lo que se trata, de que haya esa variedad y de que el público pueda apreciarlo. Vamos a tener un guitarrista de Sanlúcar de Barrameda, Niño Manuel, una cantadora también de Sanlúcar de Barrameda, Amara Román, y una compañera de arco, Ana Gómez. Pues yo pienso que es bueno que el alumno aprenda de los profesionales, que al final son los que van a aportarle siempre ese punto y esa disciplina que se requiere. El aforo es limitado, entonces es complicado por el tema de que, claro, son profesionales y eso vale dinero, claro está. Entonces, desde la asociación, pues acordamos pedir un donativo de 6 euros y con eso poder sufragar los gastos. No es lo mismo el desarrollar tu las creaciones que se van trabajando a lo largo del año, mostrarla cara al público, que estar en clase trabajando sin más. Es una meta, en definitiva, una meta que el alumno tiene, de que llegue el día en el que lo que ha aprendido durante un curso lo pueda exponer en 5 minutos, que después de los 5 minutos son muy cortitos, pero hay mucho trabajo en esos 5 minutos, hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio y es muy, yo creo que es muy importante el contacto del alumno con el público. La verdad que es bastante complicado, ya de por sí es complicado organizar algún tipo de evento en sí, pero más complicado porque yo ya no sé ni dónde estoy, si estoy en Ubrique, si estoy en Sanlúcar, ensayo en un sitio, ensayo en otro. La verdad que allí las alumnas allí en Ubrique son niñas más mayores, ya han terminado los institutos, son más niñas muy responsables, ya están ensayando ya por su cuenta, tienen su material, pero claro, es un no parar porque hay que hacer ensayos con músicos, llevar, traer, y es complicado. Pero bueno, se hace porque hay mucha ilusión detrás y después de 2 años, pues, es más todavía, ¿no? Y después de todo lo que hemos vivido, y la tristeza, la pena, el aburrimiento, la incertidumbre, es algo como que yo con esto, lo pienso y digo, qué complicado este año, todo lo que es tema de baile y tal, pero qué bonito a la vez, porque es como la luz al final del túnel. Con esta última convocatoria para este fin de semana nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.